esta dura realidad me va a buscar. Ir sin pausa de tus manos a las calles, tal vez me pueda salvar. Emborracho y el alcohol de esta locura, no sé si va a terminar. Y entre mareos y caídas, es tu gente la que vuelve a cantar. Soy la canción. Soy la canción. Llegué a lastimarme mientras tu imaginación esté conmigo, me rescate y me lleve a un lugar tan hermoso y lejano, casi como un paraíso, donde seguro encontraré la libertad, el recuerdo, el presente y quizá.